buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 11 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra nuestra Lisder Ramos. En los controles, bañadito de agua bendita que cayó ayer y que promete seguir cayendo hoy, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, derramando bendiciones con ese agua bendita que cayó esta servidora Enza García. ¡Mua! Besos, abrazos, apapachos, aplausos, amapuches, todas las cosas buenas y una lluvia de bendiciones. Felices. Ayer llovió, no es normal, o sea, no es habitual que llueva en el mes de marzo. Recordemos que estamos en el periodo de sequía. Las lluvias las esperamos para mayo y de repente el cielo se encapotó ayer. Y llovió. Qué agua bendita con esta falta que nos hace el agua, con los embalses a niveles críticos y con la situación tan delicada que estamos viviendo aquí en el país, porque de hecho las predicciones de meteorológicas son que ahora es que está empezando la sequía. Se espera a que arrecie la sequía y de repente esta agua bendita que refrescó nuestros corazones y nos trae esperanza. Por eso abrimos la mañana de hoy con Víctor Manuel y agua bendita, esa agua bendita de amor, esa agua bendita de vida, con mucho amor y con mucha vida. Abrimos la ventana la mañana de hoy, felices y bueno, y el día frito y nubladito y ¡ay, qué rico! ¿No? Cómo se ha refrescado nuestras vidas y nuestros corazones. Esperemos que se pelen, como siempre, mi papá decía, siempre hay que llevarle la contraria al Observatorio Cajigal. Se dicen que va a llover sin paraguas y viceversa, ¿no? Bueno, esperemos que de verdad que los pronósticos, que se opere un milagro y los pronósticos se equivoquen y tengamos una copiosa temporada de lluvia sin caer en la tragedia de lo que es el fenómeno La Niña, que eso ya lo que te trae son vaguadas y problemas, ¿no? Esperemos entonces, agradecidos por esta agua bendita. Y fíjense ustedes, ¿vale? ¿Caso no estaba el Chuo Torrealba ahí arengando a la gente para armar bochinche este sábado? Y mira, pum, la lluvia del cordonazo de San Francisco de 2013. La lluvia de ese comandante de amor y de lluvia, como dice Dani Rivera. La lluvia del 12 de marzo, la lluvia del 5 de marzo. A las 4 y 25 de la tarde, cuando el comandante Chávez nos dijo adiós en este plano para sembrarse definitivamente en nuestros corazones. La lluvia del 12 de marzo del año pasado, del 12 de febrero del año pasado, cuando tenían planificado bombardear el desfile. Estos unos militares alzados tenían, ¿no?, junto con la derecha, planificado bombardear el desfile del Día de la Juventud. Llovió. Esta lluvia, creo en lo místico, creo en la naturaleza. Y sí, opositor que escuchas este programa, llámenme loca y llámenme cursi, pero el comandante está ahí y nos está dando una señal. A pesar de la tormenta, a pesar de los problemas, vamos a estar bien. Así nos lo dice esta agua bendita que nos mojó y nos refrescó el día de ayer. Y esperemos que también lo haga el día de hoy. Bueno, noticias. Arranquemos con las buenas noticias. La primera de ellas es que el presidente Nicolás Maduro activó el motor industrial. Nos ahorraremos 800 millones de dólares al importar materia prima para productos absorbentes. Ahí vamos. La importación ya no es de productos acabados. Tenemos que ponernos a producir, tenemos que ponernos a trabajar. Dejar esta economía de bachaqueros, esta economía de buhonero, que yo compro y revendo. No. Tenemos mano de obra calificada. Tenemos inteligencia, tenemos corazón, tenemos pasión. Vamos a demostrarle a la derecha nacional y al mundo que los venezolanos estamos hechos de madera fina. Y que vamos a ser, a pesar de ellos, un país potencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves 230 millones de dólares del Fondo China-Venezuela para la importación de insumos que permitan la fabricación de productos absorbentes, con lo cual la República podrá ahorrar más de 800 millones de dólares en bienes terminados e importados. En transmisión de Venezolana de Televisión, durante el acto de activación del motor industrial que se lleva a cabo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente Maduro firmó este crédito para satisfacer las necesidades de insumos en el sector de productos absorbentes como pañales, toallas sanitarias o clínicas, entre otros. ¡Ay, qué maravilla! Y por favor, que hagan unas buenas mallas porque las que hay dan pañalitis. Bueno, con este plan se generarán más de 2.000 empleos directos y se activarán 8 plantas de elaboración de productos absorbentes que hay en el país. El vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, explicó que a través de la alianza con el gigante asiático se activará el fondo para importar un insumo que no se produce en el país, pero es necesario para cubrir las necesidades del mismo e incluso generar unos excedentes para la exportación. Asimismo, el presidente firmó este jueves el decreto de creación del Banco de Insumos de la Pequeña y Mediana Industria para apoyar el suministro de materia prima y evitar la participación de gestores e intermediarios, que se prevé atenderá a más de 10.000 empresas nacionales. Hay que hacer un centro, que se sepa lo que está disponible, se coticen los precios y se hagan las garantías cumplibles para que no entren ni gestores, ni bandidos, ni corruptos, ni ladrones, que son los que pudren los mejores proyectos, expresó Maduro. La decisión de crear este banco, que comenzará sus funciones de manera inmediata, se debe al desequilibrio de las empresas para adquirir el suministro de materia prima como consecuencia de las distorsiones generadas por las cadenas de intermediarios que encarecen los precios. Llamó también a crear un número de atención para las pequeñas y medianas empresas a fin de que los productores puedan adquirir la materia prima. El presidente también resaltó este jueves la importancia de trabajar con especial atención en todas las etapas de la red de producción nacional para garantizar que los rubros lleguen al pueblo a un precio justo. Hay que trabajar de manera especial la distribución, la comercialización y el tema de fijación de precios justos. Tenemos que proteger y cuidar nuestra industria de la manera que no lo hemos hecho hasta el día de hoy, dijo al activar el motor industrial de la Agenda Económica Bolivariana. Esta agenda contempla la activación y el trabajo en 14 motores productivos para reforzar la economía y superar así la etapa de emergencia económica nacional que se incrementó por la guerra económica que impulsa la derecha en el país y por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, principal fuente de ingresos del país. El primer punto de la agenda económica es romper con todos los mecanismos de la guerra económica, puntualizó en transmisión de Venezolana de Televisión. Asimismo, recordó que el empuje de los motores partirá del trabajo articulado del gobierno con el pueblo para, a través de estrategias, reimpulsar la producción nacional y así dejar atrás la dependencia de la renta petrolera. En este sentido, llamó a las redes productivas del país a sumarse a la activación de los motores y contribuir con el fortalecimiento de un sistema de producción nacional que sustituya las importaciones y sacie las necesidades del pueblo venezolano. Hay que ir fortaleciendo la capacidad productiva venezolana, reafirmó el presidente Nicolás Maduro. ¿No? Bueno, ay, Dios mío, pero es que este internet está fatal. Se congela, pero de verdad que se congela horrible. Pero bueno, era algo que yo le comentaba, ¿no? Lo hablaba ayer con nuestro compañero Luigino Bracci, ¿no? A la hora del almuerzo. Que, oye, yo en la mañana veo, por ejemplo, programas como El Desayuno, donde hay unas propuestas, hay un proyecto de país. Estamos viviendo una situación extraordinaria debido al fenómeno del Niño, que eso afecta también las cosechas, la caída del precio del barril de petróleo. Vemos cómo la cultura rentista petrolera le ha hecho daño al país. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿a qué se dedicó el gobierno a lo largo de todos estos años? De buena fe, a dar dólares preferenciales para que se importaran, por ejemplo, materias primas o tecnologías, y que fue lo que hicieron la mayoría de las empresas, pues adquirir ya productos terminados, se dejó de producir en el país. Doy un caso concreto, la fábrica de calzado Femini, lo digo porque conozco el caso bastante bien. La fábrica de calzado Femini, ellos fabricaban zapatos aquí, en Venezuela, pero se dieron cuenta que con dólares preferenciales, para ellos era mucho más barato importarlos de China que producirlos. Y como esa empresa, muchas, se dejó de producir en Venezuela y nos encontramos que ya se cerró el chorro de dólares, va por la baja del precio del barril de petróleo, y nos encontramos que lo tenemos que importar casi todo. Ahí, bueno, ahí hay fallas de la empresa privada, porque se fueron por lo más cómodo, porque la cultura rentista petrolera es una cultura bachaquera. Y tenemos que romper con eso, y eso está en el plan de la patria. Eso lo tenía contemplado el comandante Chávez. Todo lo que el comandante Chávez instalaba, convenios que tenía con otros países, siempre se buscaba la transferencia tecnológica. Es decir, que nosotros empezáramos a producir a futuro los productos que a través de los productos o las cosas que a través de las transnacionales se empezaban a producir y ensamblar aquí en Venezuela. ¿Pero qué ocurre? Bueno, como dicen por ahí, el viejo refrán, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. El comandante Chávez trascendió y bueno, y un montón de corruptillos, un montón de rabanitos rojos por fuera y blanquitos por dentro empezaron a hacer de las suyas con la renta petrolera. Entonces nos encontramos el escándalo de Agropatria, que bueno, dejaron de surtirle las semillas a los productores para dárselas a intermediarios que se la vendían a los pobres campesinos 4 o 5 veces más caro. ¿Cuál es el resultado de eso? La baja de producción, porque si el campesino no tiene dinero no puede comprar mucha semilla, y el encarecimiento de los productos. Y eso es solo para ponerles un ejemplo. Vemos una situación especial, tenemos con qué, afortunadamente la Revolución Bolivariana invirtió en educación. Tenemos una mano de obra calificada. Somos una mayoría que queremos trabajar y queremos salir adelante, porque el bachaquero y el corrupto no es la mayoría de los venezolanos. Son una minoría que hace mucho daño, pero son una minoría. Hay una gran parte del país que quiere trabajar, hay trabajadores honestos, hay pequeños y medianos empresarios honestos que quieren echar para adelante, incluso uno más grande. Está la gente de Canteras y Mármoles, que son nietos del miliciano Remigio, que fue un combatiente de la Guerra Civil Española, un combatiente republicano. El miliciano Remigio, para quien la guerra era un prodigio, y ellos son fieles a esos ideales revolucionarios de su abuelo, que de hecho era una de las pocas empresas que durante el paro petrolero 2002 y 2003 tenía publicidad en Venezolana de Televisión, y siempre han apoyado a la Revolución Bolivariana. De hecho, ellos donaron el granito con el que se hizo la flor de los cuatro elementos, que es donde reposa nuestro comandante Chávez. Entonces, como ellos, como los hermanos García Herrero, hay muchos empresarios, pequeños, medianos, incluso grandes, empresarios más grandes, que apoyan. El mismo Miguel Pérez Abad viene del sector empresarial, los hay. Hay gente honesta aquí en el país. Hay gente honesta que quiere trabajar, que quiere echarle pichón. Y en esta situación especial, pienso yo que las medidas que está tomando el gobierno son las adecuadas. En lo que tiene que ver con la importación de materia prima, que sale más barato, que nosotros empecemos a producir, hasta que logremos producir nuestra propia materia prima, activar la economía, ayudando a la producción desde las comunas, pasando por pequeñas empresas, hasta por empresas más grandes que quieran trabajar, cortar el chorro de dólares, que se acabe ya la guisadera de los cupos, ¿no? Con estas medidas cambiarias. Pero se ve que hay un proyecto, se ve que ante la tormenta hay una propuesta, y hay una propuesta que tiene lógica, y es una propuesta coherente. ¿Qué propone la derecha? Aparte de Maduro vete ya, Maduro vete ya, Maduro vete ya, Maduro vete ya, Maduro vete ya, y vamos a tomar las calles y referéndum, y Maduro vete ya, y vamos a tomar las calles y referéndum y guarimba. ¿Qué proponen? Que alguien me diga, ¿qué ha dicho alguien de la oposición? Algo concreto. Para salir de esta crisis no dicen nada concreto. ¿Qué proyectos tienen? Prometieron que iban a acabar con las colas. Mentira. Ahí están saboteando el decreto de emergencia económica del presidente para activar los motores. Lo echaron para atrás. Todas las cosas que quiere, busca impulsar el gobierno, tenemos a esa cuerda de parásitos en el hemiciclo echándolo para atrás. ¿Y qué es lo que buscan? Deslegitimar los poderes. Buscan dar un golpe parlamentario. Bueno, afortunadamente nuestra Constitución está blindada, blinda el Estado de Derecho, no han podido. Están buscando alborotar las calles. Con sus panitas están arreciando la guerra económica. Y mira que la cosa está dura. La cosa está tan dura que ayer me comentaba un amigo que como se quedó sin jabón y no consigue jabón, se está lavando con lavaplatos. Se bañó con lavaplatos el día de ayer. Y pero bueno, y aquí estamos, rodilla en tierra, apoyando este proceso, porque es un camarada. que está aquí apoyando el proceso y sabe lo que estamos viviendo. Lo que está haciendo la derecha con nosotros no tiene perdón de Dios. Y cada quien, como dice mi buen amigo José Garcés, cada quien construye su karma. Y allá ya hay, porque el karma se paga en esta vida, una parte. Y el otro, si la reencarnación existe, allá ya hay lo que les va a tocar. ¿Pero qué propone la derecha? Que alguien me diga. Entonces nos encontramos que, entre líneas, la propuesta de la derecha es, entre líneas, y son grabaciones de conversaciones como la de Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, o documentos para la transición como los que firmaron María Corina, Antonio Ledezma y era Leopoldo, bueno, uno de estos bacalaos el año pasado, que es entregar el país al Fondo Monetario Internacional. ¿Eso qué significa? Chévere, aparecerán los productos como apareció el atún, pero unos precios que no los vamos a poder pagar. Y a eso vamos a sumarle, porque se va a eliminar la ley del trabajo, vamos a sumarle que vamos a trabajar en maquilas los que tengamos empleo. Porque no se va a proteger al trabajador, se congelarán los sueldos y todo lo que es el andamiaje, se privatizará la educación, se privatizará la salud. Otra vez, como le tocó a mis padres en la Cuarta República, le tocó a mi papá en la Cuarta República, otra vez a los que tengamos casa, a hipotecar la casa para pagar un tratamiento para el cáncer. Eso fue lo que le pasó a mi papá. Tuvo que hipotecar la casa para pagarle el tratamiento del cáncer a mi madre. Entonces, señores, si ellos, siendo oposición, esto es lo que le han entregado al país, guarimba, muerte, desequilibrio, quiebra, imagínense ustedes de gobierno. Entonces, nada más, o sea, vamos a reflexionar. Y veamos todas estas líneas, todos estos planes, que tiene lógica, tiene coherencia. Vamos a producir, vamos a importar materia prima, vamos a activar el motor minero. Tiene lógica y una lógica adaptada a los momentos que estamos viviendo, a esta crisis mundial, porque esta crisis económica es mundial. Y pongamos en la bandeja la propuesta opositora. Nicolás, vete ya. Vamos a preguntarlo. Y una vez que se vaya Nicolás, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a reactivar la economía! ¿Cómo? Y ahí van a escuchar los grillitos. ¡Criqui, criqui, criqui! Entonces, señores, o sea, vamos a quitarnos la parte emocional y vamos a aplicar el sentido común. Y nos vamos a dar cuenta que a pesar de los problemas, a pesar de la ineficiencia de organismos como la SUNDE, a pesar de los rabanitos dentro de las instituciones, que esta es una revolución autolimpiante, lo decíamos cuando el comandante Chávez estaba en vida, siempre el rabanito se termina descubriendo. Pero a pesar de todo, entre las opciones que tenemos sobre la mesa, caramba, la opción está por el lado de la izquierda. La opción está por el corazón, por hacia los lados del corazón y los ojitos. Ya vamos a hacer una pausa y nos vamos con un temazo. De verdad, para mí este es el mejor disco de Calle 13. Nos vamos con un temazo de Calle 13 y vamos a respirar y vamos a llenarnos de prana. El prana es la energía de vida. Cuando respiremos, imaginemos un polvillo dorado que entra a nuestro cuerpo, nos llena de vida, de amor, de paz y de serenidad. Y exhalemos todas las tensiones y todas las tristezas. Disfrutemos la vida, disfrutemos los pequeños detalles, disfrutemos de un abrazo y disfrutemos de este día nublado y de esta agua bendita que nos está bañando. Nos vamos con Calle 13, respira el momento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así

chamo. Porque se le puede ver. A mí me parece que es verdad, chamo. Porque se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. En medio de esta diablera están los medios metidos, medios de la jinetera al servicio de un partido. Pero el proceso del pueblo no hay nadie que lo detenga. ¿Para qué quieren los medios si cuentan con Radio Venga? El país está revuelto, los tiempos están cambiando, y se engaña a planta suelto y se le mete más pitao. El país está revuelto, todos los tiempos se han cambiado, dicen que el diablo anda suelto y se le mete más pitao. Y me parece que es verdad, porque se le puede ver. Y a mí también me parece, porque se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotana. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. 10:37, regresamos a la ventana y escuchamos a Carota Ñemitaja, se soltó el diablo. Eso es lo que quieren soltar, eso es lo que quiere soltar la derecha. Provocando va. Y ahí está, opción uno. A ver, ¿quién quiere ser millonario? A ver, ¿cuál es el proyecto político económico de la oposición? Opción A, sacar a Maduro. Opción B, sacar a Maduro. Opción C, sacar a Maduro. Opción D, sacar a Maduro. Lo único que proponen. Y después de sacar a Maduro, ¿qué? Ahí suenan los grillitos. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y caramba, qué grato ver en las pantallas de Venezolana de Televisión. Están entrevistando a nuestro soldado de acero, nuestro queridísimo Efraín Clavo. ¡Ay, qué maravilla! Por cierto, vamos a cerrar este bloque con un tema de él que es muy, muy, muy bueno. Me alegra mucho ver a Efren en las pantallas de Venezolana de Televisión. Un excelente intérprete de la música tradicional venezolana y un excelente ser humano y un excelente chavista, sí señor. Tenemos llamada en línea. ¡Buenos días! Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Enza García? ¡Ay, feliz con esta agua bendita que nos ha caído! La agüita de marzo. Sí, señor. Bueno, fue buena, bonita, refrescó. Sí. Y es presagio de algo bueno. Sí, señor. Esperémoslo así, con toda la credibilidad posible. Empecemos por felicitarte también, porque la entrevista con el amigo Tony Bosa. Ah, qué bueno. Te lo voy a decir, una cuestión así, bien, bien, bien. No tuvo desperdicio. Ay, qué bueno. No, de verdad. Esa es una persona que provoca escucharlo. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Por otro lado, también quiero decir que quiero ponerme, ¿cómo te puedo decir? Solidario 100%, apoyo 101% y la creencia que podamos tener sobre un personaje que voy a citar. Porque han tratado de... ¿Ustedes saben, amigos, cómo se llaman los baños? O sea, los ¿cómo se dice? Los recipientes donde cae todo el desperdicio de los aviones. Esos son unos barriles grandotes. Cuando llega el servicio, que llega el avión abajo, recogen todo eso. Ahí quieren meter a un señor que el gobierno llamó y lo ha puesto, ¿verdad? Y el hombre realmente tiene valía. Se llama Miguel Pérez Abad. Sí. Todo el mundo está tratando de... No, el hombre tiene valía. Bueno, pensar. Si tanto le tiran, por algo es. Si tanto por le tira a la derecha, por algo es, ¿no? Ok, eso es así. Pero nosotros debemos, con nuestros comentarios, con nuestras ideas, ponerle la coraza que él necesita. ¿Por qué? Porque a la larga hay mucha gente que se cree lo que dicen los demás. Sí, señor. Ese es el problema. Entonces debemos de ponerle una coraza, porque el hombre de verdad que ha puesto a mucha gente en unos a valer y en otros en su sitio. Entonces eso hay que tratar de felicitarlo, de ponerlo donde es, pues. Vamos a estar claros. No vamos a poder caer con palabras bonitas, nada de esto. El hombre tiene valía. Vamos a especular sobre dos cositas. Uh-huh. Una es sobre algo que dijo él, y en la cual, fíjate, yo no estoy totalmente de acuerdo. Y es porque se va a formar, digo yo, una opinión, se va a formar un círculo vicioso sobre la exportación. Yo estoy de acuerdo uh-huh. en que si nosotros producimos la materia prima en Venezuela, que se puede hacer, uh-huh. ¿verdad? Esos productos son exportables, uh-huh. pero la que no puedo estar de acuerdo cuando tú importas la materia prima y vas a coger parte de esa mercancía para exportarla. Porque si nosotros, cuando llegan los dólares de allá para acá, del extranjero hacia Venezuela, porque vendiste, yo te dejo el 60 y yo me quedo con el 40, ¿quién puso los dólares para traer la materia prima? Venezuela. Uh-huh. Ajá. ¿Y qué nos queda? Entonces, hay que mirar con un poquito de otro criterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto nos cuesta la materia prima? Por supuesto, eso debe estar calculado. Eso no es así soplar y hacer una botella como yo lo estoy manifestando, simplemente estoy dando una alerta. ¿Por qué? Porque ciertamente es verdad. Otro comentario también sobre cuestiones, ¿por qué creen nosotros siempre estamos con una incertidumbre? Corría los años de cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fue el primer hombre de este país. ¿Por qué empezaron a irse los industriales de Venezuela? Porque el presidente Pérez ofreció una cuestión, pero aquí la Gran Venezuela no tenía laboratorios donde desarrollar nada, simplemente fue a billetazo. Eso trajo como consecuencia que cuando entró Luis Herrera Campín, al final de Luis Herrera Campín, se le escapó todo de la mano y vino el Viernes Negro. Se fueron muchísimas compañías de Venezuela. En el caso que yo quiero explicar es por la industria farmacéutica. Casi todas se fueron de Venezuela porque era más fácil tener una economía en el puerto que producir en el país, uh-huh. porque daba más rentabilidad y menos problemas a las compañías extranjeras que se fueron para el otro lado y allá no tenían los sindicatos, no tenían las exigencias que tenían aquí y producían según lo que ellos tienen allá dentro de sus normas, que son menos rígidas que las nuestras, porque si no, no hubiera tantas cuestiones fantasmas que vienen de allá. Menos rígida que la nuestra. ¿Qué ha pasado? Que ahora nosotros queremos retomar eso y nos está costando un mundo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Producirlo en Venezuela, dar mano de obra, esa mano de obra que trabaje en Venezuela, eso es para producir un poco de riqueza interna, porque eso se necesita. Se fueron porque son choros, si viven pensando en el billete verde, y ese billete verde nos ha hecho mucho daño, y aquí lo que tenemos que pensar es que lo que se está impulsando es que se acabó el rentismo, así sube el petróleo a donde suba. Así es. Debemos de tener pues la conciencia clara que primero pues debemos producir nuestra comida, nuestros productos, y se está hablando ahora que vamos a producir ropa, zapatos, cuestiones absorbentes, cuestiones para la higiene personal, cuestiones para la limpieza. Y si no desmontamos lo de los bachaqueros, que son los buhoneros y que es parte del contrabando, vamos a seguir lamentándonos. Eso tenemos que ayudar al gobierno. En principio, no comprarle a ellos. Y así segundo, es ayudar para ver cómo podemos hacer para que se deje del bachaquerismo y la gente que entienda que nos estamos destruyendo al país. Después, ¿cómo vamos a hacerlo para construir? Sangre, sudor y lágrimas, amigo. El lunes nos encontramos otra vez. Feliz fin de semana y habrá otro poquito. Un abrazo grande, Fernando. Excelente tu participación, sin desperdicio, ¿eh? Excelente. Bueno, continuamos aquí en La Ventana y fíjense ustedes, ayer, mientras el Estado construye, importando la materia prima para fabricar aquí toallas sanitarias, pañales y todo esto absorbente, mientras el gobierno nacional construye, la oposición enquistada en la Asamblea Nacional, la bancada opositora destruye. Ayer aprobaron en primera discusión una ley de referendos. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las vías para uno sacar a Maduro, dos sacar a Maduro, tres sacar a Maduro, cuatro sacar a Maduro, cinco sacar a Maduro, seis sacar a Maduro. Bueno, una de las tantas vías es el referendo revocatorio. Entonces, bueno, agarra y sacan una ley de referendos para tratar de meter un strike, a ver si por ahí pueden hacer una trampita, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Elías Agua, denunció este jueves la intención de la oposición de aprobar en la Asamblea Nacional una nueva ley de referendos. Bueno, que fue aprobada en primera discusión, con la única intención de facilitar la convocatoria a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Denunció que dicha ley prevé legalizar las firmas planas, es decir, presentar firmas ante el Consejo Nacional Electoral para convocar a referendos sin que hagan las verificaciones de rigor, con el fin de introducir planillas itinerantes con listados de personas aún si no han firmado realmente. Bueno, y es una forma de meter la trampa que han metido, que han ido a los consejos comunales o le han dicho a pensiones, mira que no sé qué, que no, que para pedir un operativo de pollos, y en realidad esas listas que están firmando son para convocar un referéndum. Mira, hay que estar mosca, es que de verdad esta gente es de un tramposo. Pero bueno, el proyecto de ley orgánica de referendos fue aprobado este jueves en la plenaria de la Asamblea Nacional por la mayoría opositora, señaló el sitio web Últimas Noticias. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, aseguró que el proyecto, que consta de 89 artículos, da tiempos lógicos para responder las peticiones de cualquier referéndum y se toma el silencio administrativo de cualquier institución como positivo para solicitantes. En votación nominal de los 127 diputados presentes en la sesión ordinaria de este jueves, los 101 parlamentarios opositores votaron a favor de otorgarle el carácter orgánico al proyecto de ley. Según el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, las dos terceras partes requeridas para la votación se deben contar de acuerdo a los parlamentarios presentes en la Cámara. En declaraciones desde el Parlamento venezolano, Elías Agua señaló que se trata de un intento por burlar la voluntad soberana del pueblo venezolano, de burlar un instrumento sagrado consagrado a la Constitución de 1999 y sustituirlo por la vía de unas firmas clandestinas que no van a tener ninguna verificación y que simplemente van a ser presentadas por el órgano electoral por los partidos interesados en convocar un referendo. Ese es el objetivo fundamental de la ley que será aprobada hoy por la derecha venezolana, dijo Elías Jagua. Bueno, se han pronunciado otras personas. El diputado Héctor Rodríguez dijo que en 3 meses la oposición ha presentado leyes que están de espaldas al pueblo. Desde hace 3 meses, cuando la derecha obtuvo la mayoría circunstancial en las elecciones a la Asamblea Nacional, sus fracciones parlamentarias solo han presentado un conjunto de leyes que están de espaldas a los intereses del pueblo, rechazó el jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez. Durante su intervención en la sesión ordinaria de este jueves desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, recordó que la oposición ha aprobado en primera discusión normas como el proyecto de ley de propiedad de viviendas que pretende manipular el concepto de propiedad de las casas otorgadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, así como favorecer a la banca privada y despojar a la población de terrenos para la construcción de nuevos hogares. En una transmisión del canal privado Globovisión, también indicó que la mayoría circunstancial de la derecha ha propuesto normativas que van en contra de los trabajadores y su derecho al empleo digno y bien remunerado. Asimismo, hizo mención a la llamada ley de amnistía que apunta a la absolución de los cargos a los sentenciados por promover la violencia y violar derechos humanos en el país, como es el caso de Leopoldo López, condenado a más de 13 años de prisión por orquestar en 2014 el movimiento desestabilizador denominado La Salida, con el que pretendían derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro y que provocó la muerte de 43 personas. Todos los títulos suenan bonitos, pero cuando lees el contenido es la aplicación del paquete del modelo neoliberal, manifestó el legislador, quien ratificó que la derecha engañó al pueblo con su oferta electoral, en la que aseguraron que atenderían la actual coyuntura económica nacional, producto de la baja de los precios del petróleo y la guerra económica. No tienen una sola cosa que mostrar al país para resolver el principal problema de los venezolanos y las venezolanas. Lo único que tienen para mostrarle al país es la miseria política, es la miopía política, es no darse cuenta de la situación que está viviendo el país, agregó el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien dijo que ante la dificultad económica es necesario que la dirigencia de la oposición deponga sus intereses personales y comience comience a trabajar por el país. Lo mínimo que le pedíamos los venezolanos es que pusieran un rato sus aspiraciones de lado. Les estoy pidiendo que entiendan el momento político que estamos viviendo, que hagan política de altura, no política de miseria. Y lo que hemos visto hasta ahora es que sus aspiraciones personales se han impuesto para las elecciones de gobernadores y presidenciales. En este sentido, reiteró que el gobierno bolivariano y el Bloque de la Patria seguirán trabajando e impulsando una economía más productiva y diversa para asegurar los derechos de los venezolanos. Bueno, son las 10:50 minutos. Oye, aquí hay una nota bien interesante. A ver si la puedo abrir. A ver, ábrete, sésamo. Dios mío, qué mal está el internet el día de hoy, de verdad. Bueno, si no, la hablamos en la próxima media hora. Vamos a ver si puedo abrir Twitter. No le da la gana abrir Twitter, ahora sí. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: operación mano de hierro contra los quinta columna en el gobierno, hacen tanto daño. Dice Patrick Borgia, sobre la participación del señor Jesús ayer, muy buena y mejor aporte, saludos para el amigo. También dice, y por cierto, creo que hay que darle gracias a los hermanos musulmanes de nuestra patria por sus oraciones, como que Alá el Misericordioso nos está echando una ayudadita con el agua. Dice Juan Guirola, gracias a los disfraces de chavistas revolucionarios que nos fueron a votar, estamos a punto de enfrentarnos entre venezolanos. Mientras nuestro presidente obrero trabaja como lo hace la gran mayoría, hay algunos desde el gobierno que apuestan al caos. Muchas de muestras de trabajo están realizando el pueblo venezolano que no queda en las redes del neoliberalismo asesino y corrupto. También dice Juan, debemos formularnos una salida de esta Asamblea Nacional Burguesa ADECA que lleva a la patria al caos. Debemos aplicarles la ley, el poder popular, activar la salida constitucional de la Asamblea Nacional Burguesa ADECA que sigue engañando a sus seguidores. Y por último, dice Juan, la Asamblea Nacional Burguesa ADECA se ha convertido en una manada de focas. Solo buscan el caos y con leyes inaplicables. Pueblo alerta. Son las 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa con Efrén Clavo a propósito de la prórroga o de la extensión del decreto de Obama. Venezuela no es una amenaza, señores, Venezuela es una esperanza. Efrén Clavo, la caída del imperio. Escuche todo el planeta el mensaje de mi letra, les ruego pongan cuidado. Si la historia es mentirosa, en todo el globo yo seré muy criticado. Ya es hora que abran los ojos, oigan la voz de un hermano, nacido en el corazón del pueblo venezolano. Cayó la segunda guerra, mortandad, hambre y miseria, eso fue lo que causaron. Se erigió el imperio yanqui sobre las ruinas, no vacilaron, albergue de terroristas, asesinos y malvados, son una seria amenaza para el mundo en que habitamos. No debemos olvidar los caídos en Vietnam por capricho de estos bárbaros. Ellos auparon a Hitler y a Mussolini, fíjense qué descalabro, después de tanto atropello, hoy pretenden engañarnos. Yo juro por mi existencia que jamás van a lograrlo. Hiroshima y Nagasaki, el año 45, fuertemente bombardeados. ¿Cuántos niñitos murieron? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos ancianos? En la cerviz de aquel siglo, por siempre quedó grabado, hoy dicen ser defensores de los derechos humanos. En la patria de Bolívar, en abril de 2002, fue grave lo que causaron. Invirtieron muchos dólares, se derramó mucha sangre, esto fue un golpe de Estado. En complicidad total con un grupo de malandros, recibieron una pela del pueblo venezolano. Como todo buen latino

5 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos al artista chileno-brasileño Joe Vasconcelos con esta versión que hace del tema Ni Chicha Ni Limona. Y siguen abiertas las vías de participación en La Ventana, los invitamos a que llamen por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el pueblo revolucionario marchará este sábado en Caracas para rechazar nueva embestida imperial. Desde este sábado 12 de marzo y hasta el 14 de abril se realizarán en todo el país diversas jornadas populares y de calle en rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de extender un año más el decreto en el que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de su país. La agenda de actividades programadas se iniciará este sábado con una movilización del pueblo revolucionario que partirá a las 9 de la mañana de la sede de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, ubicada en la Avenida Libertador de Caracas, desde donde se alzará la voz popular en defensa de la soberanía y la independencia nacional. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, informó que la movilización seguirá por la Avenida Universidad, pasará por el Palacio de Miraflores y finalizará en la Plaza Oleari, en el centro de la ciudad capital, donde se hará el acto central. Entrevistado en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, el parlamentario precisó que durante este mes y los primeros 14 días de abril, en todo el territorio nacional habrá jornadas de debate junto a los consejos comunales, las comunas y el bloque de diputados de la patria a la Asamblea Nacional en repudio a los continuos ataques del Imperio Norteamericano y la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Es un despliegue nacional en todas las regiones del país, en los consejos comunales, las comunas, un despliegue total, e iniciamos con esta movilización mañana, sábado, que nos vamos a empezar a concentrar a partir de las 9 de la mañana en la Avenida Libertador, exactamente frente a la sede de la CANTV, precisó. El miércoles de esta semana, recordemos que se cumplió un año de la firma del decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos en el que se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de la nación. Este 3 de marzo se anunció su extensión por otro año, con lo cual Estados Unidos insiste en mantener el ataque contra la soberanía, la autodeterminación y democracia venezolana. Ante ello, Venezuela anunció la revisión integral de las relaciones con Estados Unidos y reafirmó la defensa de la soberanía nacional ante este nuevo ataque injerencista. Bueno, de hecho, el presidente Nicolás Maduro, pues, ordenó el regreso de... ¡Ay, qué mal está este internet! Del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, ¿no? Pero bueno, en vista de esta agresividad, ¿no? ¿Sí? Que tiene el gobierno de los Estados Unidos para con nosotros, pues bueno, es lo menos, ¿no? Por otro lado, bueno, el mundo cultural condena el asesinato de Larry Salinas. Gran conmoción ha causado en el estado Bolívar el asesinato de Larry Salinas, quien era el director de la Coral Infantil Integral de Ciudad Guayana, cuyo cuerpo fue hallado en el kilómetro 37 del sector El Pao por habitantes de la zona con 3 impactos de bala. Condenamos el crimen contra nuestro querido Larry Salinas, director de la Coral Integrada Infantil de Guayana, joven, ejemplar y patriota, escribió el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter, arroba Lucha Almada. El Ministerio Público inició las investigaciones. La noche anterior, el profesor de la Coral Infantil había salido de una reunión familiar a bordo de un vehículo marca Chevrolet que aún no aparece, indicó una nota de prensa del Ministerio Público, que comisionó a un fiscal para dirigir la investigación del asesinato del profesor de 48 años, quien fue hallado sin signos vitales la madrugada de este jueves. La fiscal coordinará las pesquisas de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades penales. A ver. Bien, bueno, Larry Salinas era conocido por trabajar con niños especiales a través de la Coral Infantil Integral de Guayana. Su trabajo no solo fue reconocido en Bolívar, que estoy aquí leyendo una nota, estoy en el aire. Ok. Larry Salinas era conocido por trabajar con niños especiales a través de la Coral Infantil Integral de Guayana. Su trabajo no solo fue conocido en el estado Bolívar, sino también a nivel nacional. Incluso participó junto a los niños en la grabación de un video musical con Franco De Vita para la canción Tú de qué vas, llevando un mensaje de aceptación para las familias que tienen pequeños con síndrome de Down. Describe la realidad del primer contacto de las familias cuando llega a sus vidas un niño con necesidades especiales y piensan que es una carga, un castigo, un error. Al final comprenden que es el regalo más hermoso que Dios envió a este hogar, detalló Salinas al momento del lanzamiento del audiovisual. Salinas dedicó 18 años de su vida a motivar con la música a niños que nunca habían tenido una oportunidad de integración real en la sociedad. Comenzó en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG, y luego conformó con apoyo de docentes, familiares y comunidades la Coral Infantil de Ciudad Guayana, en la que participaban gran número de niños con necesidades especiales. Fue esta la labor de dirección musical y las presentaciones de la coral en distintos eventos públicos y privados, festividades religiosas y ocasiones de regocijo social, la que permitió sensibilizar a la población sobre el tema de los niños con necesidades especiales y su desempeño en el mundo del arte. Así que bueno, una lamentable pérdida la de Larry Salinas, y esperemos que se esclarezcan las circunstancias de este vil asesinato. Bueno, publica también la página web Noticias 24. Caramba, pero hoy están todos muy tranquilitos. Ni una llamada, solamente Fernando La Presta. ¡Qué barbaridad! Llamen, que estoy aquí, dale que te pego, leyendo y hablando. Quiero escuchar qué tienen que nos cuentan. Bueno, el nuevo sistema cambiario prevé ofertar 5.500 y 7.000 millones de dólares este año. ¿Tenemos llamada? ¡Qué maravilla! ¡Buenos días! Claro que es mala maravilla, Ingrid Jiménez. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Y tú crees que yo te olvido? La única forma que no te llame es que se congestione mucho allí la llamada, o bien que no esté. Pero de lo contrario, yo, como estoy en la cocina, siempre te estoy escuchando. Ok. Me fascina también Fernando La Presta. Ahora no dice el serrucho, parece que se me fue una urbanización. ¿No te has dado cuenta de esa? Que no dice Fernando La Presta. Ya no dice el serrucho de Latillo. ¿Qué le pasó? como que brincó toda la banquera. Mira esa, una cosa que te voy a decir, yo pienso y siento, nosotros tenemos que darle prioridad a lo de la alimentación, al abastecimiento, esa, primero que todo, en lugar de estar escuchando al chivo, vete ya, ese loco ahí hablando, y vete ya de Maduro, porque no sabe decir más nada si no es eso, las imbecilidades que él dice. Pero ¿quién es él para estar mandando que vete Maduro, él es algún poder? Y la gente escuchándole todas las estupideces. Entonces nosotros lo que tenemos, todas las importaciones que haga el presidente. No, ya, el presidente lo dijo hace meses, que el error, él lo dijo, era haberle dado a las cadenas privadas. No, entonces busquen la forma, nada de cadenas privadas, y que distribuyan como debe ser, para que abastezcan, porque uno puede estar y cole. A esto, eso es lo prioritario, atender la parte alimentaria. Otra cosa que ayer decía, que nosotros tenemos bella zona, es verdad, es cierto, es un país que tiene de todo, calor, frío, todo bellísimo y todo, el turismo, pero entonces tenemos que tener seguridad. Fíjate cómo matan a este joven. Sí, de esa entonces, forma tan horrible. Está mandando a que la gente vaya para acá, que vaya para allá, personas muy desérticas aquí, y tú lo sabes, Enza, si conoces mucha parte de Venezuela. Yo de Oriente no conozco mucho. De Oriente conozco la parte de Margarita y no así, Puerto La Cruz un poquito, pero más nada. Yo sé que es bellísima la parte de Bolivia, que me gustaría ir al Salto del Ángel, todo eso es precioso. Pero tiene muchas cosas bellas, y los Andes también. Pero primero tenemos que tener mucha seguridad para después hacer turismo. Fíjate cómo es justo, esto es justo, que este hombre joven, útil a la sociedad, haya muerto en esa forma. No. Entonces, ¿cómo vamos a estar invitando turismo sin necesitar seguridad? Porque entonces muchos cuerpos policiales también se le echan al hombro. Y aquí mismo, vamos al caso que no es de turismo, pero que sí nos compete con el asunto del abastecimiento. En Katia, esa, ¿cómo es posible que la policía, bien grasa, no, dele duro, agárrelo, así como le hicieron a uno que estaba, que quería tumbar la reja en la central de Prado de María, aquí. Llegó la guardia de planazo por esas nalgas, carajo, sacó la... Parece que es que lo mandaron, para que hiciera... sabotea, pues yo parece que fue mandado, porque la actitud que tenía se veía que el hombre le, para saquear, parece que fumaba, pero alguien con, sé que era con la red, y a planazo limpio sacaron, caramba, porque lo que iban a saquear es, ¿no? Nosotros no necesitamos saqueo, nosotros no necesitamos abastecernos nuestro producto. No, tienen que ser mano dura con esos bachaqueros. Uh-huh. Así es. Y que se den los de Locatel y farmar todo. Tienen que hacer el seguimiento de todas esas farmacias, porque esos sí están metidos toditos. Sí hay farmacias, chicas, sí hay productos. Aquí está. ¿Por qué nunca vino aquí, cerca de la Marina, aquí en el Paro de María, y que hace esa droguería y meten caja ahí? Entonces yo no creo que sea plátano en San Yuca. Tienen que caer, le tienen que venir allí. Ahí tiene que ver la medicina pareja. Entonces si dicen en la farmacia, ay, es que encontraron un lote de medicina cubana vencida, eso es mentira. Eso son, la gente repite y repite como el loro, y entonces creen que eso es verdad. Que los médicos, las medicinas que tenemos en Cuba estaban vencidas, esos son los de aquí. Uh-huh. Y quítenle ese, no, quien debe distribuir es una gente comprometida. Esto queda en la capitán de navío, esto está aquí en el Parado de María, cerquita de la Marina, antes de llegar a la cuadra de la Nueva Granada. Ajá, ahí está la intendencia naval, ya se quita hasta esa droguería. ¿Qué meten ahí? Yuca, plátano. No, eso es embuste, ahí hay medicina a tarrullazo. Y usted va a toda la farmacia. Ayer estaba una amiga que me llamó, que escucha mucho la ventana de allá del mercado Quinta Crespo. Okay. Ella te escucha y me dijo, ay, Ingrid, dile a Ensa que no, es que no, ella me dio varios nombres para la hipertensión. ¿Tú crees que sea justo, Ensa? Entonces la gente se va a morir de angustia, más no, claro, es porque no tenga la comida. Claro. Que el que necesita su medicamento, Ensa. Uh-huh. ¿Ah? Mi insulina. Fíjate qué pasó en el metro. Ajá. En Recamen, en la farmacia de la Merced, no había nada, Ensa. Nada. Mi esposo fue a buscarme lo que me toca, mi medicamento. En Recamen, que... voy a decir una cosa, la muchacha que coordina ahí le dijo a mi esposo que recaventa de pie por el metro. Imagínate. El financiamiento del metro. Ajá. ¿Y dónde están las medicinas? ¿Dónde están las medicinas? No, toda esa gente están, mire, está todo lo que son gremios médicos, farmacéuticos, todo eso están metidos en esa vagondería. Vete Maduro, ya Maduro, vete, vaya. Y no dicen nada. Y con la carita, ay, no tenemos. Pero crema para el cuerpo, como que si vamos a tragar crema, eso sí. Ah, eso sí. No. Por cantidades industriales. Y que a ese hombre no le entran tal, a ese chulo sinvergüenza. ¿Verdad, Ensa, que no es periodista? No, vale. Ay, porque le está echando la de las redes. Él echándole a las redes, él no es ningún periodista. Entiende, tapale la boca a ese sinvergüenza. Maduro, vete ya, Maduro, vete ya. Yo no le diera palco a él, sinvergüenza. Yo le diera plan por esas nalgas. Y que vaya a trabajar, que vaya a las minas. Gracias, Ensa. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Tenía tiempo que no llamaba. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Tratando de comunicarme contigo porque no he podido desde la última vez. Mira, Ensa, tu enfermedad tiene cura, la rinitis tiene cura, no creas que es mentira. Tengo personas que no solamente aquí en Caracas, Margarita, hasta en Ecuador, que se han curado con plantas que yo, una sola planta o dos que le mando y se curan la rinitis. Ah, qué bueno. Y la sinusitis también. Estamos poniendo, anota mi número de teléfono, 0426-714-8370. 0426-714-8370. Quería llamarte y aprovechar la oportunidad de que hay muchos radioescuchas que escuchan este emisor y te escuchan. Que mañana, señores, les voy a regalar un conversatorio. Voy a empezar con un taller y termino un conversatorio a todas las personas totalmente gratuito que quieran aprender de la medicina al alcance de todos, que es la medicina alternativa, medicina indígena, medicina casera y medicina botánica, de la cual me digno de tener un espacio en una emisora hermana, como la Yabeca Mundial, los sábados domingos, y las personas se curan con esto. Hay enfermedades como el EPOC pulmonar, uh-huh, las personas que tienen problemas de mala menstruación, los quistes, el mioma, prolapso, fibromastosis, también se curan, la próstata. Yo voy a hacer una disertación y le exijo a las personas que cuando vayan, cada quien tiene derecho a hacer sus preguntas, yo les voy a escuchar, les voy a contestar. Lleven papel y lápiz, llévense un cuadernito, porque son 5 horas de taller que yo voy a dar. Wow. Totalmente gratuito y siempre lo he hecho allí. Es más, hay una de las personas que me están escuchando allí de la biblioteca, el personal jubilado, me pidió el favor para hacer un taller allí también. totalmente gratuito, pero no sé la fecha. Después de Semana Santa lo vamos a hacer. Mientras tanto, están invitados para mañana a partir de las 9 de la mañana en la esquina de Pinto a Miseria, frente al IPASME. Pero ¿quiénes son? El señor Pedro Ruiz, que es el jefe de prensa de el MBR 200, el cual me digno ser uno de los que tiene el canal más viejo de allí. Entonces, fíjense bien, totalmente gratuito lo va a hacer el MBR 200, totalmente. Aquí, eso sí, les voy a advertir algo. No se va a disertar, no vamos con disertaciones políticas, porque queremos abaratar el costo de la medicina. ¿Cómo? Que las personas sepan cómo curarse con la medicina alternativa. Así es. No sé si tú, algún momento, alguna persona que quiera, yo te autorizo para que tú puedas, si tú quieres, alguna persona quiere en aquel sitio, tengan el espacio, el lugar y tenga la logística para que yo le haga una disertación, un taller o un conversatorio totalmente gratuito, pueden llamarte, Elsa, que yo y tú te comunicas conmigo y que da mi número de teléfono. Te lo voy a repetir los dos: 0426-714-8370, 0426-714-8370 y el 0426-3145-908. 0426-3145-908, que yo gustosamente voy a, con gusto, les ayudo y les enseño cómo utilizar la medicina al alcance de todos. Esta es mi forma de no solamente, no es hacer revolución, no, es de ayudar al pueblo y que el pueblo aprenda a conocer lo que tiene al alcance de su mano y no caer en cita en las clínicas donde tú vales una póliza. Tú no vales nada si no tienes póliza, hermano. Y eso es seguro que es así. Tú eres un cheque al portador, tú eres un fajo de billete caminando o un telecajero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Chao, mi amorcito, y gracias. Bueno, un abrazo grande, querido Pedro. Son las 11:22 minutos, ya se acerca el momento de hacer una pausa. Bueno, y esta semana el mundo musical internacional y sobre todo los que somos amantes de los Beatles, del cuarteto de Liverpool, pues tuvimos una triste noticia, que fue el fallecimiento de George Martin, quien fue, bueno, es que se han considerado quinto Beatles a muchos, pero estaba también Stuart Sutcliffe, que era un amigo de John Lennon, que estuvo al principio de los Beatles, que le decían el quinto Beatle, que falleció. Pero bueno, dentro de lo que es la genialidad de los Beatles, George Martin es considerado el quinto Beatle, debido a que él, además de ser su productor musical, le hizo arreglos a temas que son emblemáticos de esta agrupación británica. Por ejemplo, la versión original de Yesterday era unplugged, era Paul McCartney cantándola en guitarra, y dijo George Martin, bueno, pero ¿por qué no metemos aquí unas cuerdas? Vamos a meter unos violines. Y Yesterday quedó tal cual la conocemos ahora, que es uno de los temas más versionados del mundo y uno de los temas más hermosos de los Beatles. En lo personal, a mí me cuesta mucho trabajo decidir cuál es mi tema preferido de ellos, ¿no? Otro tema que también muestra la genialidad de George Martin, es una anécdota bien simpática, es del disco Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, un tema que se llama Beam for the Benefit of Mr. Kite, que en el fondo, o sea, en el fondo sonoro, son una serie de armonías, son una serie de escalas, ¿no? Que están por debajo de lo que es la melodía. Contaba George Martin que eso fueron unas cintas con armonías que sacaron y agarró, y ese hombre era loco de metra, y agarró esa cinta, la picó en pedacitos, las lanzaron al aire y después las empataron, y entonces esas son esas armonías melódicas que se escuchan por debajo de lo que es la melodía predominante, ¿no? Otro de los arreglos magistrales que hizo George Martin a las canciones de los Beatles son los vientos, ¿verdad? Los vientos en el tema Penny Lane, que es precisamente con el que vamos a ir a la pausa. Pero esta versión de Penny Lane no es la original de los Beatles con los arreglos de George Martin, aunque se ve la firma de George Martin allí, ¿no? Es una versión que hace una agrupación venezolana que se llama Pepperland, que le brinda un homenaje a los Beatles versionando sus temas fusionados o reinterpretados, mejor dicho, con ritmos tradicionales venezolanos. Vamos a escuchar entonces Pepperland y esta versión que hacen de Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photograph.

Destierra de tu mente los prejuicios de aquellos que se aman como ceras con la teatralidad de las novelas. Y olvida ese maldito, maldito mundo fuera en nuestra intimidad. No quiero ni amigos ni enemigos, no más. No quiero reuniones, convenciones que van. Solo te quiero a ti y a ese ser tan raro que tengo por mí en nuestra intimidad. No quiero un indicio de formalidad ni nada que ate nuestra libertad. Que llegue el placer tal y como reclama el instinto animal. Quiero tu cultura como a mil años luz de nuestro cuarto, y en ese punto cruel del infinito la mía desde ayer te está esperando. Suponme incauto, indefenso, esclavo de tu amor bestializado. Te quiero con la fuerza de la tierra, la fuerza de planetas y los astros a donde irremediablemente vamos. Y olvide ese maldito, maldito mundo fuera en nuestra intimidad. No quiero ni amigos ni enemigos, no más. No quiero reuniones, convenciones que van. Solo te quiero a ti y a ese ser tan raro que tengo por mí en nuestra intimidad. No quiero un indicio de formalidad ni nada que ate nuestra libertad. Que llegue el placer tal y como reclama el instinto animal en nuestra intimidad. Once treinta y dos minutos de la mañana. Bueno, y este cariñito para el oído, para el corazón, para el alma, este cariñito de Buena Fe y su tema Intimidad. Bello, bello, bello tema. Recordamos entonces que siguen abiertas las vías de participación en La Ventana. Recordamos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también la comunicación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por, bueno, como les decíamos antes de las llamadas, es que el nuevo sistema cambiario prevé ofertar 5.500 y 7.000 millones de dólares este año. El gobierno de Venezuela prevé ofertar entre 5.500 millones y 7.000 millones de dólares este año dentro del nuevo sistema cambiario flotante que entró en vigencia el jueves, dijo a Reuters el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad. Explicó que este mecanismo operará de forma complementaria a la venta de divisas oficiales a la tasa más subsidiada de 10 bolívares por dólar en un esquema dual dentro del control de cambios vigente por más de una década. Este es un sistema complementario, afirmó Pérez Abad, diferenciando el nuevo mecanismo del anterior llamado SIMADI, en el que también fluctuaba la tasa, pero dentro del cual solo se vendieron en 2015 unos 370 millones de dólares. Este sistema reconoce al mercado, es de flotación limpia, permite a los actores entrar y salir y responde a los fundamentos de la economía real, agregó en una entrevista. En su primer día del esquema conocido como DICOM, la tasa de ventas de dólares fue de 215,34 bolívares por dólar frente a las 206 unidades establecidas como tipo de cambio de arranque, indicando una fluctuación diaria mucho más importante que en el SIMADI, que en un año de operación solo varió 36 bolívares. La reforma cambiaria forma parte de un conjunto de medidas económicas con las que Venezuela busca rendir mejor los ingresos por exportaciones de crudo que han estado golpeados por el desplome de los precios del hidrocarburo en los últimos 2 años. Pero fíjense ustedes que con estas medidas asumidas por el gobierno bolivariano y otros países petroleros de congelar la producción, Ya ayer la cesta OPEP se estaba ubicando a $35 por barril, ¿no? Bueno, buena parte de la oferta en el mecanismo complementario saldrá de las divisas generadas por la estatal Petróleos de Venezuela y sus socias extranjeras, a quienes se les permite por primera vez vender a cualquiera de los tipos de cambio oficiales los dólares que reciben por sus exportaciones, según el texto del convenio cambiario divulgado el pasado jueves. El sistema DICOM es la cuarta plataforma de compra y venta de dólares que el gobierno instala desde 2013 bajo la regulación del Banco Central de Venezuela, sin que hasta ahora haya logrado satisfacer una demanda de divisas que ha crecido conforme se fue limitando la venta de dólares preferenciales. Esto es lo que señala Reuters. Recordemos que esto es una agencia internacional de noticias. Bueno, Pérez Abad adelantó que en el DICOM se prevé ofertar bonos, además de divisas en efectivo, con el objetivo de ampliar la oferta. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro espera asignar la mayor cantidad a la tasa preferencial más económica protegida de 10 bolívares por dólar para la compra de bienes prioritarios como medicinas y alimentos. Y bueno, y como ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, estos 800 mil, ¿no?, millones de dólares, estos 800 millones de dólares para comprar, ¿no?, con el convenio China-Venezuela, para comprar materia prima absorbente, ¿no?, para pañales, toallas sanitarias y cosas por el estilo. Esto nos ahorraría muchísima plata. Bueno, de verdad que estoy aquí pariendo, el internet está fatal. Pero bueno, nos dice José G. Tropa, aquí hay libertad de expresión como en pocos países. También por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Darwin Medina, y esto es algo que estaba circulando en las redes sociales, y de verdad que la cosa, lo que da es risa. Resulta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de irse a tomar un capuchino a Rey David, donde le clavaron 6.580 bolívares por el cafecito, por un capuchino. Entonces esta persona agarra y publica, para quejarse, publica en internet la factura. Lo que yo digo, hay que ser pendejo para pagar casi 6.000 bolos por un café. Mira que hay que ser pendejo. Eso por un lado. Por otro lado, podrido en billete está que tiene los 6.000 bolívares para pagar el café. Pero hace más que recontrapendejo que después de que paga 6.000 bolos por un café, lo cuelgues en internet para llorar. ¡Ay, este gobierno de Maduro que nos está embreando 6.000 bolos un café! Sí, pendejo, pero tú lo pagaste. Pero es que de verdad, o sea, esta es la gente, porque me imagino, esto seguro que viene de alguien de oposición o de alguien que simpatiza con la oposición. O sea, ¿a quién se le ocurre? Alguien que tenga dos dedos de frente no paga 6.000 bolos por un café. 6.580 bolos un capuchino. Mira, vale, de verdad que o eres el hijo de, o eres el hijo del emir de Qatar, el hijo no reconocido del emir de Qatar, que para ti 6.580 bolívares no son nada y que crees que un café lo puede valer, o de verdad que eres tarao, tarao, ¿no? Y encima lo cuelga en internet para quejarse. Es que de verdad que son cosas que uno dice, Dios mío, uno no pierde, no pierdo, o sea, no pierdo mi capacidad de asombro. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Alfredo Díaz. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, Elsa. Mira, son 230 millones en materia prima para ahorrarse 800 Exacto. millones del país. Exacto, ok, perfecto. ¿Oíste? Ok. Hace la salvedad. Buenísimo, gracias. De nada. Ajá. Ok, excelente. Bueno, chévere que se hizo aquí la salvedad. Bueno, a ver. Ay, que estoy pariendo. Mira. Yo no sé si es la máquina que le tienen que meter mano o es el internet, pero estoy tratando de abrir las pestañas y no hay modo de abrirlas. Lo único que, bueno, que está funcionando aquí es el Facebook, ¿no? Bueno, el defensor del pueblo sobre el caso de Tumeremo, ¿no?, de estos mineros presuntamente desaparecidos en Tumeremo, se han estado realizando investigaciones y el defensor del pueblo pues señaló que se han identificado a sujetos colombianos en los hechos punibles en Tumeremo. Tiene a dos personas identificadas, aparentemente, bueno, paramilitares conocidos, y estarían metidos, formarían parte de las bandas que cometen irregularidades en esta que comete irregularidades en la zona minera. Que fíjense ustedes, no se van a quedar tranquilos, ¿no? Que era algo que también conversaba en la sobremesa con nuestro compañero Luigino Bracci, que decíamos, oye, que hay gente que está molesta por la instalación del arco, el arco minero en el Orinoco, ¿no? Entonces que se haya llamado a una transnacional canadiense para que se encargue de la explotación del oro. Pero es que resulta que toda esa zona es una zona sin ley. Es una zona que está siendo explotada por garimpeiros. Es una zona que está siendo explotada por mafias. Por mafias que no le dejan nada al país, que están traficando el oro. Estamos en una situación económica muy, muy, muy, muy delicada. Y en este momento, de todos los minerales, el que tiene mayor valor es el oro. Y tenemos una reserva importante de oro en el país. Y hay que explotarla. Entonces vamos a dejar que una cuerda de mafiosos, una cuerda de garimpeiros, que en estos campamentos mineros campea la prostitución, campea el narcotráfico, campea el contrabando, campean las violaciones a los derechos humanos. Vamos a dejar que una sarta de delincuentes manejen una de las zonas económicas estratégicas del país, lo que le echan azufre y también generan daños ecológicos importantes. Es mucho mejor trabajar con una empresa extranjera que le genera divisas al país y que el Estado puede controlar. Señores, de hecho lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, las normativas, aquí están los parámetros para la explotación del oro en el arco minero del Orinoco son esta, que haya el menor impacto ambiental imposible, le genera, entonces es algo controlable, es algo que le genera divisas al país. Cosa que no hace la minería ilegal. Y es una forma también de sacar a esas mafias que se están enriqueciendo con los recursos de todos los venezolanos y que tienen alrededor suyo una serie de vicios, como ya lo dijimos, violaciones a los derechos humanos, sicariato, tráfico de personas, maquila, prostitución. Entonces, qué casualidad que ocurren estos hechos en Tumeremo, que tienen años ocurriendo, las zonas mineras son zonas sin ley, ¿no? Ocurre, qué casualidad que ocurre esto en Tumeremo y que la oposición quiere fabricar una Ayotzinapa queriendo implicar al gobierno, que ocurra esto justo cuando se le da luz verde a empresas extranjeras para que exploten oro en el arco minero del Orinoco. ¡Qué casualidad! Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Ah, mi amor, tienes el gusto de estar con Oraida. Hola, Oraida, ¿cómo estás? Ah, yo creo que tú me llamaste ayer. No, tenía días que no lo hacía. Ok, perfecto. Mira, Elsa, estoy llamando porque tú sabes que hablando del tema del machaquerismo y todas las cosas que esa gente afecta al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que no ha habido una mano dura completamente para así acabar es con eso. Eso es verdad. Elsa, en macro es horrible. En macro venden todos los días del mundo a los mayoristas. Yo digo, ¿quién supervisa a macro? ¿Quién se encarga de esas cadenas de tanta barbaridad que se cometen ahí? Mira, en macro van a comprar. Los mayoristas compran todos los días del mundo, le venden a los mayoristas sin cédula porque ellos tienen ese derecho de comprar. Pero va a ir una persona, si tú no tienes carne, no te dan pase, no te dan nada para comprar, ni siquiera un kilo de azúcar. En cambio, los señores mayoristas le venden todo lo que ellos les dé su gana y todos los días pueden ir a comprar. Es más, conozco personas que son gentes mayoristas, compran mercancía en su y van y revenden el kilo de pasta regular, que la venden macro, creo que no les sale ni a 200 bolívares. Y hay unas carajas, porque hay que decirlo, en el precio de 3.000 y 4.000 bolívares. Y entonces yo digo, ¿dónde está la ley para supervisar o esas cosas, esa comida que llevan a macro, deberían distribuirla a los mercados bicentenarios, qué sé yo? Entonces yo digo que eso es un tremendo abuso que están cometiendo con el pueblo, esa parte de macro. todos los macros, diría yo, todos. Además, el gobierno tiene que poner mano dura en esto, porque date cuenta, yo estoy cansada de escuchar, todos los días escucho el programa tuyo. Uh-huh. Y escucho, mira, yo fui a Quinta Crespo el sábado pasado, y los policías le pasan al lado a los bachateros como si nada. Sí. Para ellos es una alegría. Sí, señor. Pero eso de verdad, macro es preocupante, porque ahí en macro, a donde llega la mayoría de la distribución de la comida que debería ser en mejor distribución, se la están dando a estos señores. ¿Cómo vamos a acabar así con tanta gente, tantos achaqueros? Eso va a ser imposible. Mientras eso no le ponga un límite a esa venta de artículos de lo que todo lo que cubre los artículos regulados, eso no se va a terminar, eso, porque hay que ponerle, mira, yo creo que el gobierno, bueno, demasiado hace el presidente, y yo te lo digo, hay que poner mano dura, porque de verdad que nos van a llevar al caos totalmente. Eso no puede ser. Bueno, y entonces estaremos en contacto y feliz fin de semana. Cuídate. Feliz fin de semana, un beso grande. Mira, bueno, cuídate mucho. Mira, sobre el caso de macro, yo creo que hay algo que hay que aclarar. El concepto de macro es una transnacional de origen noruego, si no me equivoco, que tiene años operando aquí. El concepto de macro es la venta al mayor. Y de hecho, para sacarte el carnet de macro, necesitas tener registrada una compañía. No importa de lo que sea, pero la idea, pero son compras al mayor. De hecho, en macro siempre se ha comprado por bultos. Te venden, es más, yo me acuerdo una época, nosotros teníamos, mi papá tenía registrada una compañía, una pequeña compañía, y teníamos nosotros carnet de macro. Entonces íbamos y comprábamos las toallas sanitarias por bultos y comprábamos un montón de cosas por bultos, pero bueno, salía más económico y íbamos a macro, qué sé yo, cada dos meses, cada tres meses, ¿no? Pero ese es el concepto de macro. No, el concepto de macro, y para tener el pasaporte de macro, o te lo da la compañía para la que trabajas, o tú tienes una pequeña compañía, un pequeño negocio, y compras al mayor. De hecho, por mi casa había un abastico, que es conocido como el Abasto de Luis. El Abasto de Luis, lo que hacía era comprar al mayor en macro, y en el abastico vendía los productos de macro. Te estoy hablando de hace muchos años. Entonces, ese es el concepto de macro. El concepto de macro es la venta al mayor, ¿no? Después, esta misma gente montó Micro, ¿no? Una tienda llamada Micro, que te vende al detalle, es decir, que ya no te vende el bulto de azúcar o no te vende el bulto de harina de maíz, sino que te lo vende detallado, te vende un paquetico, dos paqueticos, dependiendo de lo que necesites. Ahora, lo que sí está claro es que Macro es uno de los centros de distribución de alimentos a donde llega mayor cantidad y con mayor regularidad los productos subsidiados, los productos de la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo puedo entender de las denuncias de las personas? Hay algo que tengo que aclarar. Hace años que no voy a Macro porque desde una vez que me robaron la cartera. Y bueno, ya mi papá falleció, no sé dónde están los papeles de esa pequeña compañía. Esa compañía ya no existe, así que no tengo cómo carrizo abrirme sacarme un carnet de macro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. La denuncia, que eran las denuncias que estaban llegando ayer, que es lo que está ocurriendo en macro, es que personas que tienen bodegas autorizadas por el Estado, que se surten en macro, están utilizando los productos que compran a precios subsidiados en macro, los están utilizando para el bachaqueo, los están vendiendo con sobreprecio. Y que también se ha convertido en un nido de bachaqueros, ¿no? Entonces, hay que agarrar y hay que echar una fumigada en todos los centros de distribución de alimentos. Pero ¿a dónde hay que echarle de verdad el gancho? Porque de verdad a mí me pareció insólito y se los comenté esta semana. El martes que estuve en el día a día y que se pusieran los empleados del día a día a condicionar la venta de la pasta regulada, que era lo que tenían. Ah, bueno, si te quieres llevar la pasta regulada, tienes que comprar tomate. O tienes que comprar plátano. O tienes que comprar. Es más, te decían, es que ni siquiera te decían, bueno, llévate otra cosa. No, te decían, tiene que ser frutería. Que de paso te venden las frutas, las legumbres y las hortalizas mucho más caras que en otros lados. Entonces uno dice, oye, pero si en los centros de distribución, en los centros de venta privado, en el Central Mairense, yo nunca he visto que te condicionen la venta de los productos regulados. Eso hay que reconocerlo. Eso yo no lo he visto en el Central Madeirense, ni en el Unicaja, ni en el Gama. Entonces, ¿cómo va a venir día a día, que es igual a Pedeval, que es del Estado, a insultar a los venezolanos, a exigirles que si se quieren llevar los productos regulados, les tienen que comprar a ellos frutas, que las están vendiendo más caras que en los locales privados? Entonces, ¿dónde está el guiso allí? Porque allí hay un guiso. Todavía no sé por dónde va. La Guardia Nacional, porque había una señora que se fue a llevar su pasta y no le querían vender la pasta y salió corriendo el guardia a buscarle un par de plátanos a la señora para que pudiera comprar la pasta. Un par de plátanos que salía 4 veces más caro que los 2 kilos de pasta que esta señora se estaba llevando. Por supuesto que esta señora que está aquí se puso, bueno, no, tampoco, ojo, yo no pierdo el glamour, pero empecé a proyectar la voz. ¡Oh! Esto es ilegal. Y empecé ahí a alborotar a la cola, y la cola, por supuesto, que estaba conmigo, y estábamos allí, que no nos negábamos a comprar plátano para podernos llevar la pasta. Al final de todo, no sé de si estaban en la cola o de dónde, se aparecieron 2 fiscales de la SUNDE, aleluya, gloria a Dios, que pusieron a estas personas en su sitio. Dijeron que está totalmente, y se los voy diciendo, está prohibido que condicionen la venta de los productos regulados a la compra de otro tipo de productos. Los pusieron en su lugar y me contó una de las señoras, la señora que estaba detrás de mí en la cola, bien simpática ella, que me decía, no, lo que pasa es que de este día a día han llegado muchas denuncias, por eso es que les han caído. Entonces, ¿cómo es posible que los centros de distribución público estén ofendiendo, violando los derechos de los venezolanos y las venezolanas? Eso es sabotaje, eso es quinta columna. A mí que me disculpen. ¿Y qué guisos habrán en los Pedevales? ¿Qué guiso habrá en los Pedevales que tienen este tipo de prácticas? Entonces, señores, eso hay que revisarlo. Y ya que estamos hablando de rabanitos rojos por fuera y blancos por dentro, está la información de la privativa de libertad a administrador de Agropatria en Lara por reventa de productos de esa red. ¿Se acuerdan que se lo decía al principio del programa, el escándalo de Agropatria? Que las semillas, que aparte ellos son los que tenían el monopolio de la venta de semillas, cuando iban los productores a comprar las semillas, ¡ay no, no hay, no hay, no han llegado, no hay, no las han importado, no hay! No hay no, sino que las desviaban a intermediarios que la vendían a 10 veces su precio. Que entonces eso que originó baja en la producción, porque el campesino pues no podía comprar tantas semillas como para lo que necesitaba sembrar, porque estaba mucho más caro. Y segundo, encarecimiento del producto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, el Ministerio Público logró privativa de libertad para este rabanito, Yendis Gabriel Morales Salazar, de 29 años, administrador de Agropatria en la población de Siquisique, Estado Lara, por la presunta reventa de productos pertenecientes a esa red de distribución, mercancía que expendía en una bodega que tenía en su casa. ¡Qué bonito madrugar! Como dice un tío mío, ¡qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar, HDP, buenos días! Ok. El fiscal 22º de esa jurisdicción en materia contra la corrupción, Ramón Bracho, imputó al funcionario por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, establecido y sancionado la ley contra la corrupción. La audiencia se realizó en el Tribunal Tercero de Control de Lara, instancia que, a solicitud del Ministerio Público, privó de libertad a Morales Salazar, quien permanecerá detenido en el internado judicial de la región centro-occidental David Viloria, en Barquisimeto. El administrador de Agropatria fue detenido el pasado 2 de marzo, luego de un allanamiento que realizaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en su residencia, donde además de localizar químicos y fertilizantes, también decomisaron productos de primera necesidad regulados como toallas sanitarias, champú, mayonesa, café y arroz, entre otros. Al funcionario le venían haciendo un seguimiento después de varias denuncias que fueron colocadas en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en la capital larense. Bueno, señores, a denunciar. Y son las 11 y 54 minutos y ahora las ventanas estas no quieren cerrar. ¡Ay, qué molesta esta máquina! De verdad que si uno pudiera ahorcar al monitor, lo haría. Porque hoy se ha portado de un mal, pero bueno. Ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos, como siempre, su compañía, su cariño, su participación, su sintonía. Y de verdad que gracias por esta semana maravillosa que hemos compartido. Ya nos toca, bueno, ya nos vamos, aquí está, y que no sé qué andará cuadrando Luiller aquí con Johnny.